Las llantas en el suelo, la manito para el cielo, todo, todo, todo. Salud para todos ustedes, gracias por el aguante. Gracias a la gente de Salón Líder por confiar en nosotros. Desde Florencio Varela, para Latinoamérica. Dice. Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás. Cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos imborrables. Y ahora sí, el que nos salta, el que nos salta el cheto, hueco, refugiado, escucha Rombay, Maramá, tiene piojo y escornudo.